Cabello muy rubio y unos ojos color de cielo, tu mirada enamorada, muchachita de terciopelo. Tiene el cabello muy rubio y unos ojos color de cielo, tu mirada enamorada, muchachita de terciopelo. Ojito color de cielo, me roban el corazón, sonríe cuando te miro, me dejas una ilusión. Ojito color de cielo, me roban el corazón, sonríe cuando te miro, me dejas una ilusión. Okay.